Bien, hablemos entonces de las compañeras de Adán, sacando a Eva, que es conocida por todos, y a Lilith, de quien hablamos el otro día, que era en realidad un demonio. Bien, la historia más difundida nos dice que, habiendo decidido dar una compañera a Adán para que no fuera el único de su género sí era el único, bueno, no importa, Dios le quitó una de sus costillas, formó con ella una mujer y le cerró la herida. Ni bien se despertó, la llamó mujer y la llamó Eva, es decir, la madre de todos los durmientes. Sin embargo, hay unas peripecias previas al nacimiento de Eva dignas de ser contadas. Desde luego no son oficiales. No. Algunos dicen que Dios diseñó al hombre al sexto día y le dio el dominio del mundo. Yahvé dispuso que Adán diese nombre a todas las bestias, y cuando desfilaron ante él parejas, es decir, machos y hembras, Adán, que ya era un muchacho de 20 años, dice aquí, yo entendía, tenía entendido que 30, pero bueno, sintió, sí, fue creado a los 30 años, ¿cómo va a tener 20? Sintió celos de aquellos amores de las bestias. Algunos dicen incluso, disculpen, ¿no?, que intentó unirse con cada especie, pero no encontró demasiada gracia en aquellos actos. Adán exclamó que todas las criaturas menos él tenían el amor apropiado y reclamó a Dios que remediara aquella injusticia. La tradición conforme a la cual el hombre realizó su primer acto con animales y no con mujeres, dice nuestro amigo Patay, un erudito muy interesante, ¿no?, compañero de Graves en algunos libros. Patay dice que puede ser esta idea debido a la práctica que había entre los pastores del cercano oriente, yo diría entre los pastores de todos los tiempos, ¿no? Esa costumbre figura tres veces en el Pentateuco como delito punible con la pena capital. Cuidado, ¿eh? Mm. Bien. En el poema de Gilgamesh el inmortal, ¿no?, se dice que Enkidu vivía con gacelas y se codeaba, por no decir otra cosa, con otras bestias salvajes en el abrevadero, y que, preocupada la sacerdotisa de Aruru, lo civilizó del modo más conveniente, es decir, lo hizo gozar de sus abrazos durante 7 noches. Así da gusto que a uno lo civilicen. Bueno, dejemos estas consideraciones y vayamos a la primera de las mujeres de la que hablaremos hoy, que es Naama. Después del episodio de Lilith, que fue un fracaso para Adán, Naama, es más correcto, fue otro demonio mujer, es decir, una ilusión momentánea hecha de sedimento, de basura, pero hermosa. De Naama nacieron innumerables demonios que todavía hoy atormentan a la humanidad. Naama seduce a los hombres cuando duermen. Y cualquier hombre, si es que duerme solo, puede convertirse en su víctima. Naama quiere decir agradable. Parece que esta mujer demonio cantaba canciones a los que dormían para seducirlos. Bueno, sin desanimarse por no haber logrado dar una compañera apropiada a Adán, Dios lo intentó otra vez. Dice este texto, un poco blasfemo, ¿no? Pensar en el desánimo divino es una blasfemia. Pero en todo caso parece que Adán presenció la creación de una nueva mujer. Vio cómo Dios formaba la anatomía y el espectáculo no le gustó, ya que Dios reunió huesos, tejidos, músculos y sangre, como es obvio, cubrió todo con piel y añadió mechones de pelos en algunos lugares. Bueno, así descrita, una mujer no parece muy deseable, pero bueno. Esta escena le produjo a Adán tanta repugnancia que cuando esta mujer se alzó ante él con toda su belleza, él sintió, sin embargo, un profundo asco. Dios se dio cuenta de que así no iba a ir a ninguna parte, ¿no? Se llevó a esta niña, nadie sabe dónde, y es un dato este, ¿no? Una mujer primigenia, hermosa y olvidada, y que ha preocupado tanto a Graves como a Patay en sus investigaciones. Tanto lo perturbó a Graves que prometió investigar sobre este asunto, pero se murió. En realidad hay que decir que Graves no murió en forma prematura, sino más bien todo lo contrario. Tenía 90 y tantos años cuando se murió, así que lo que es tiempo tuvo. No es que la muerte lo sorprendió. Para mí que no tenía ganas de hacerlo. Bueno, que haga lo que quiera. Bueno, si tiene ganas de hacerlo, sí, que lo haga, y si no, no, pero no nos haga perder tiempo prometiendo que va a hacer algo y después no lo hace con el pretexto de que se ha muerto. No es pretexto ese, y menos a los 90 y tantos años. Está bien. Disculpe, me enojé con Robert Graves. Bueno, Dios probó por tercera vez y actuó con más cautela. Y entonces tomó la costilla mientras Adán dormía, luego le trenzó el cabello, la adornó, según dicen, con 24 joyas, y cuando Adán despertó quedó fascinado. Algunos dicen que Dios creó a Eva no de una costilla de Adán, sino de una cola que tenía Adán, que terminaba en un aguijón y formaba parte de su cuerpo. Dios cortó aquella cola, que igual no le quedaba muy bien, y ahora un coxis inútil sigue presente en los descendientes de Adán, que somos nosotros. Otros afirman que la idea original de Dios era crear dos seres humanos, varón y hembra, pero después se hizo uno solo, con un rostro masculino que miraba para adelante y otro femenino que miraba para atrás. Pero volvió a cambiar de opinión, separó de Adán el rostro que miraba para atrás, le hizo un cuerpo de mujer, ¿no?, para que no quedara tan solo el rostro, sí, ahí arriba del aparador. Bueno, también se ha dicho que Adán fue creado originariamente como un andrógino, con dos cuerpos unidos por la espalda, y como esta circunstancia entorpecía la capacidad de movimiento y dificultaba la conversación, Yahvé dividió al andrógino, puso a estos dos seres en el Edén y les prohibió volver a unirse. Prohibición que fue desoída por aquellas dos mitades del andrógino. Los babilonios consideraban que el hombre primitivo era andrógino. La tradición hebrea procede evidentemente de fuentes babilónicas, pero también griegas, porque los dos términos utilizados en las literaturas midrásicas para referirse a este Adán bisexual son términos griegos. Andróginos, es decir, hombre-mujer, y diprosopón, que quiere decir de dos rostros, como sabe cualquiera. El Adán de dos rostros parece ser una fantasía tardía, que pudo tener origen incluso en las estatuas de Jano, aquel dios romano del Año Nuevo, de doble faz, que con una cara mira al futuro y con la otra al pasado, y con las dos se lava las manos. Se le mezclaron un poco los papeles. Algo así. La creación de Eva por Dios a partir de una costilla de Adán carece de paralelo en los mitos mediterráneos o en el Oriente, así que vaya a saber cuál ha sido el origen de esa convicción. Y esto es todo lo que tenía que decir. Me han gustado algunos datos. Son datos totalmente heréticos, recopilados por el amigo Patay y por el amigo Graves. No hablan de la manzana en ningún momento. No, en este caso no, porque son muchachas anteriores a Eva y anteriores a esta tentación. Respecto a lo de la manzana, hágame acordar que alguna vez le cuente, por ejemplo ahora, que al parecer no era una manzana, sino un higo del fruto prohibido. Más apropiado. Sí. Pero que al trasladarse estas tradiciones a Escandinavia, tradujeron mal. Eso dice Graves. A mí no me parece, porque hay un paso por Roma y por el occidente, que es evidentemente anterior, pero no lo sé. Pero Graves sostiene que no era un manzano, pero acerca de eso hay un montón de cosas que hablar. Acerca de... Primero, podríamos decir en favor de esa teoría de Graves que no había manzanas en aquella época en la región de Palestina. Lo que había eran membrillos, como una manzana más salvaje, pero manzanas no había. Así que, yo qué sé. Discúlpeme que me meta en estas cosas, pero ya hablaremos. Además, como fruto de la tentación, ¿usted elegiría la manzana? Según cuánto hombre simbólico. Claro, las tentaciones, voy a decir, las tentaciones. Después de las 4 de la mañana, una manzana, claro, que venga, pero en aquel tiempo de la historia las tentaciones eran más minúsculas. Uh-huh. Si usted no tenía el maxi kiosco para tentarse con un chocolate relleno de dulce de leche, nada. El regalo para los niños, hasta no hace mucho, como una golosina, era un racimo de uva. Entonces, ahora no, nos hemos acostumbrado a los placeres intensos, como el chocolate. Qué cosa. El mundo está cada vez mejor, evidentemente. Bien, eso es todo lo que quería decir, ¿eh? Podemos no creer en todo esto, pero si uno no cree en nada, ¿de qué habla? Se lo dice uno que no cree en nada. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos adecuados a esta situación, conforme a la cual Adán estaba buscando una mujer hermosa y ni Dios podía satisfacerla. ¿Qué cosa? Que esta no le gustaba por esto, la otra por aquello, etcétera, etcétera. Y le conté todo esto al discotecario, y en alusión al episodio de Naama, que no le gusta a Dan, que no alcanza a pegar onda con la mina, escucharemos el tango que se llama Como dos extraños, que así se resultaron el uno para el otro. Bien. Escucharemos la versión de nuestro querido Horacio Molina. Adelante. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver, burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, como dos extraños.